después de hoy. No más palabras ni más citas a escondidas. Soy lo que doy y lo que siento, no habrá nada que lo impida. Y sé muy bien que no he llegado justo en el mejor momento. Mas es así como el amor se interna entre los sentimientos. Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado. Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado. Y por favor, no dudes nunca de lo que de veras sientes. Me destruirías para siempre si te mientes. Sigue al amor. Él tiene todo, nada más le faltas tú. Más en su vida tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar. La diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor. Más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás por mis canciones. Tiene todo, nada más le faltas tú. Mas en su vida tú serás la última parte. Yo sin nada, todo te lo quiero dar. La diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor. Más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás por mis canciones.